en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca, para los que nos escucháis en las ondas, en la radio, para los que nos veis en la pantalla. Muy buenas tardes desde Teleelch o desde cualquier parte del mundo donde nos puedes ver, en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch, o también en otros dispositivos, ya sean TuneIn Radio, Apple Music, Alexa o iVoox. ¡Arrancamos! En esta edición de Elche en Punta, miércoles 14 de septiembre de 2022. Por cierto, que no se me olvide que esta noche arrancamos temporada de Somos de Primera, el programa tertulia que hacemos una vez al mes, mensual. Tercera temporada, tercer año que lo hacemos, Somos de Primera, lo inauguramos, lo estrenamos el año del ascenso a Primera y esta ya es la tercera temporada. Siempre en mitad del mes, dependiendo de que no haya jornada intersemanal. Esta noche a las 11 en Teleelch, Somos de Primera para, bueno, pues valorar en esta tertulia con, en este caso, intentando pulsar desde todos los puntos de vista, desde el periodismo, desde la afición y desde el sector del exjugador y entrenador, analizando qué es lo que le está pasando al Elche, cuáles son las causas y sobre todo el buscar soluciones, a ver si podemos ayudar a Francisco, aunque yo creo que él se vale solo y esperemos que las esté encontrando. Un Elche Club de Fútbol que tendrá toda la plantilla completa. Es la primera vez en lo que llevamos de temporada que Francisco va a contar con todos. Ya no hay lesionados, se ha incorporado desde primeros de semana Gonzalo Verdú, que ya es una más. Muy buena noticia porque hacen falta todos, hace falta carácter y determinación. Y esos rasgos y esos valores los aporta de maravilla el bueno del cartagenero. Vamos a ver si cada día van cogiendo mejor tono físico, si Francisco es capaz de dar definitivamente con la tecla, porque el partido del próximo sábado frente al FC Barcelona es de aupa. Y quizás más, teniendo en cuenta que ayer el Barça perdió en Europa, perdió frente al Bayern de Múnich por 2-0. Es cierto que no estuvo acertado, no hizo mal partido, pero al fin y al cabo perdió y da la sensación de que es un super Barça en la Liga Española, en el campeonato doméstico, pero que falla al salir a la Champions. Lógicamente intentarán que el Elche pague los platos rotos. Ya no sé si hubiera sido mejor que hubiera ganado o que hubiera perdido, pero en este caso lo importante es que el Elche empiece a parecerse al Elche que todos quieren, que todos queremos. Lo vamos a analizar todo. Los datos evidentemente no son demasiado alentadores, me refiero a los históricos, porque el Elche no puntúa en el Camp Nou desde hace 47 años y jamás en la historia ha ganado. Quizás esta, que es la que en peores condiciones llega el Elche tras un nefasto arranque, quién sabe si puede ser la de la sorpresa. Como digo, buenas tardes desde Teleelch Radio Marca. ¡Empezamos! Vas de Festi. Tus seis grupos preferidos tocan en seis escenarios diferentes. Te pierdes seis veces, pero el amor de tu vida llega al rescate con seis globos de unicornio. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ibiza por 6 euros al día con MyRenting y entrada de 4.691 euros. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

que ahora mismo está atravesando el Elche Club de Fútbol, desde luego no es bueno. Pero todas las rachas se rompen, todas las dinámicas, las buenas y las malas. Esto es una montaña rusa, salvo los Real Madrid y Barcelona o equipos grandes que lo ganan casi todo, y ahí están sus presupuestos, que por cierto, no lo habíamos comentado, pero creo que es digno de mención el hecho de que el Elche Club de Fútbol cuente con el límite de coste de plantilla más bajo de Primera División. La Liga de Fútbol hizo el viernes oficiales los números y llama poderosamente la atención de que el Elche vuelva a ser, como en la primera temporada, es decir, hace dos temporadas, vuelva a ser la plantilla más barata de Primera. Entonces se entendía, era un recién ascendido, llegaba con lo puesto y con lo justo, pero que tres, o mejor dicho, en su tercera temporada tenga el límite salarial más bajo, incluso por debajo de los recién ascendidos de este año, se entiende poco. Habría que explicarlo desde el punto de vista de las famosas palancas que antes no existían. Es decir, ingresos por los que, y el Barça se ha hecho famoso en esto, el equipo que más debía es el que más ha fichado por las famosas palancas. Es decir, conseguir ingresos a través de hipotecar tus ingresos futuros. En este caso, el Barça ha hipotecado pues muchísimos ingresos en los próximos 25 años, pero eso sí, ha conseguido esas partidas económicas para poder firmar a los Lewandowski y compañía, o renovar a los Dembélé y compañía. Por cierto, Gavi renovado también hasta 2026. El Elche no ha necesitado de esto, porque es un club saneado, y el propietario ha entendido que prefiere ir paso a paso, pero esto deja al Elche con el límite salarial de Primera División más bajo. El presupuesto del Elche es de 42.600.000 euros, es decir, prácticamente el mismo que hace un año e inferior al del mercado invernal. Vamos a intentar resumirlo. En esta ocasión el Elche tiene 42.672.000 euros, incluye el gasto no solo de plantilla y cuerpo técnico, sino también de filiales, cantera y otras secciones. Es decir, que en plantilla, y lo reflejaba Cristian Bragarnik en A Todo Gol la temporada pasada, el año pasado de 42 millones, en realidad en plantilla tenía 25. Muy lejos, lejísimos, pues por ejemplo, de los 600 y pico, 680 que tiene el Madrid o 650 que este año tiene el Barça. Cabe recordar que el Elche el año pasado tenía un presupuesto en verano de 41.525.000 euros. Es decir, un millón menos que en la actualidad. Y aquel presupuesto de 41 millones y medio se vio incrementado hasta los 44,7 en el mercado invernal. Pues bien, ahora mismo el Elche tiene menos presupuesto que en el mercado invernal. Para esta temporada incluso los recién ascendidos disponen de una cifra superior. El Almería tiene 50 millones,7. El Valladolid 46,7 y el Girona, por poco pero nos supera, por 100.000 euros, 42,7, el Elche 42,6. El Girona, por ejemplo, ha utilizado palancas ingresos de una cuantía de 18 millones de euros. Esos son los que aumentan muy considerablemente su límite salarial. La Liga ha explicado que cada club propone a la patronal su límite de coste de plantilla en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al órgano de validación de la Liga, aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del club. En ese sentido, la solicitud que tramita un club de su límite de coste de la plantilla deportiva no siempre corresponde con su límite máximo. Un club puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo. Conviene aclarar igualmente que la solicitud del límite de coste de la plantilla deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad. En definitiva, el Elche, si alguien tenía pues las miras puestas altas, debe ceñirse a la realidad. La realidad es que el Elche empezó francamente mal, muy mal, y que además se corresponde con su límite salarial. Esto no debe ser una coartada ni una excusa para agarrarse a ella y decir, bueno, nos conformamos, esto es lo que hay. No. Esto sí es dato que, o sea, sí es cierto que es un dato real, son datos irrefutables que dicen que el Elche tiene la plantilla, el coste de límite salarial más bajo de primera. Y con eso hay que luchar. Pero era mucho más crudo el primer año, porque el primer año el límite era mucho más bajito, recuerdo 30 y pocos millones, pero además venías de una plantilla, con una plantilla en la que me recuerdo perfectamente, el primer partido todos eran jugadores que no habían debutado nunca en primera división, que habían jugado siempre o como máximo en segunda. Este año no es lo mismo, aunque se ha empezado mucho peor. Pero bueno, hay tiempo para rectificar. Pero bueno, lo digo porque esto salió el viernes por la tarde y no habíamos hecho el comentario entre el partido y el postpartido. No nos había dado tiempo para mencionarlo. Pero vamos, tengo aquí el cuadro de honor en el que vemos, por ejemplo, el que más presupuesto tiene en el límite salarial es el Barça tiene 656 millones. De los 144 que tenía el año pasado, con todas las operaciones que ha hecho, 656. Casi nada al aparato. El Madrid tiene 683. El Madrid, lógicamente, es el que más. Pero luego hay plantillones. Fíjate, el Atlético de Madrid, 341 millones. El Athletic Club de Bilbao tiene 127 millones. El Atleti, que acaba de jugar con el Elche Club de Fútbol. Por ejemplo, el Betis, estoy hablando de rivales con los que ya ha competido el Elche, el Betis tiene casi 100 millones, 96 millones. La Real Sociedad tiene 134 millones. Estamos hablando de presupuestos que triplican el del Elche. Lo normal es que te ganen. El problema no es que te ganen, que también. Es cómo te ganan. El Elche no compite, o compite muy mal, para ser exactos. Pero bueno, ya ha pasado. El Elche está pasando por el dentista y el dolor de muelas debe acabar este sábado, porque ya ha pasado por el campo del tercero el Betis, por el campo del cuarto el Villarreal, ha venido el quinto, que es el Athletic Bilbao, y la Real Sociedad, que está en mitad de la tabla. Ahora falta el Barça para terminar septiembre y esperemos que le dé a Francisco para seguir. Esa sería muy buena señal en el banquillo. Lo digo, lo de muy buena señal y para seguir. Primero, porque creo en él. Pero los que tienen que creer en él son los futbolistas. Y sobre todo él tiene que demostrar su coraje, su carácter, su ambición y su determinación. Pero digo que ojalá siga, porque eso significará que el Elche da mejor, ojalá mucha mejor sensación frente al FC Barcelona. Ya sé que no es el campo ideal, ahí están los datos históricos. Cuando el Elche ha ido a jugar allí, en mejores condiciones, de mejores resultados, con mejores sensaciones, jamás ha ganado en el Camp Nou, en Liga, en Primera División, y no puntúa desde hace 47 años. El año pasado, no tan lejos, diciembre, hace unos meses, el Barça no es el Super Barça de ahora. No tenía a los Lewandowski, Dembélé era una sombra, el Xavi recurría a jugadores de la cantera, entre ellos Abde. No estaba Rafinha, bueno, no habían muchos de los que hay ahora. No era ese Super Barça y el Elche no pudo ni empatar. Es cierto que la actuación arbitral fue determinante en ese tercer gol del tercer gol de la victoria del Barça. El Barça empezó ganando 2-0, el Elche remontó en dos minutos dos goles. Quiero decir que aún siendo aquel Elche competitivo y el Barça en decadencia, ganó el Barça. Lo que nos demuestra lo difícil, la misión casi imposible que supone ganar allí. Lo normal es que si tú ahora vas a casas de apuestas o haces un test en la calle, de Elche para arriba, es decir, fuera de Elche, el 101% apostarían porque el Elche va a perder. Quizás la duda es por cuánto. Si haces la encuesta aquí en Elche, en Carrús, Sector Quinto, en el centro, Altavix, Bonavista, cualquiera de los barrios, Pedanías, La Hoya, El Altet. No sé yo qué porcentaje diría que el Elche puede dar la sorpresa. Seguramente no sería muy grande, y eso que nos movería el corazón. Es decir, que si cogemos las estadísticas y la historia y el momento actual de cada club, lo normal no es que te ganen, es que te goleen. Pero de eso se tienen que encargar de demostrarnos lo contrario el técnico y los jugadores. Que son 11 contra 11, topicazos del fútbol, que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, que el fútbol es así, y que, ¿por qué no?, el año que menos te lo esperas, el Elche puede dar la campanada. Hombre, sería el mejor antídoto, el mejor antibiótico para curar las heridas del Elche. Un resultado de ese tipo, ya sé que ahora mismo suena a ciencia ficción, que el Elche pueda ganar allí o incluso empatar. Pero en el fútbol se han visto cosas más difíciles. Que un descendido le quite la liga al Barcelona en el Camp Nou. Hace ya muchos años, igual algunos no habían nacido. El Hércules estaba descendido, y no pongo el caso del Hércules por nada especial, es que me acuerdo. El Hércules estaba descendido y le arrebató la liga al Barça. Pasan estas cosas, a veces pasan cosas. Bueno, pues, desde luego, el que apueste por la victoria del Elche, si sale, puede hacerse millonario, ojalá, y depende, y ya recupero el hilo, de técnico y futbolistas. El técnico es el máximo responsable, detrás van los futbolistas, de dar lo mejor. Lo de las excusas y las coartadas de que físicamente no están bien, que la planificación deportiva no ha sido buena, de que los fichajes todavía no se sabe si son mejores o peores que los que se fueron, que los lesionados todavía no están al nivel, que Francisco no ha elegido bien, que si tácticamente no ha acertado, todo eso, que si, y es verdad, todo eso es verdad. Y sobre todo que el comienzo de liga, el calendario ha sido muy exigente, y ahí lo dice la tabla. El Atleti va tercero, el Betis cuarto, el Betis tercero, Villarreal cuarto, Atleti quinto, jugamos ahora contra el segundo, el Barça. Todo eso es cierto. Pero todas esas causas, excusas, coartadas, ya no valen. Lo que tiene que centrarse Francisco y los jugadores es en encontrar las soluciones. Y no hace mucho las tenían. El mismo entrenador y el mismo equipo, un once muy reconocible, que menos Mojica. El resto están, pues está un tal Edgar Badía, está Enzo Rocco, que se lo tiene que hacer mirar, él y el entrenador, Pedro Vigas, Gonzalo Verdú, Palacios, Omar Mascarell, Cumbau, Fidel, Josan, Tete Morente, Lucas Boyé, Peremilla. Ese es un once muy reconocible. Jugador arriba, jugador abajo. No se les tiene que haber olvidado jugar al fútbol. Y físicamente tan mal no pueden estar. Porque desde que advirtió Francisco de que no estaban bien, ya han pasado 3 semanas. Me imagino que algo estarán haciendo. Que para eso habrá un cuerpo técnico con preparadores físicos y todos los parámetros que se miden de pulsaciones, kilómetros, etcétera, etcétera. Me imagino que, vale, no estabas bien físicamente, pero irás avanzando, ¿no? Cada día irás mejor. Se estarán poniendo soluciones. O sea, si nosotros lo vemos desde la grada, unos aficionados, otros periodistas, que vemos solo lo que nos dejan ver, porque no nos dejan ni entrar a los entrenamientos. Bueno, miento. 15 minutos los viernes para grabar. Que ya no es lo de antes, que podías ver el entrenamiento, que podías ver sensaciones, que podías hablar con los futbolistas. Ahora te tienes que fiar de lo que ves en los partidos. Luego que no se quejen de que hablamos sin argumento, no, ya, hablamos de lo que nos dejan ver. Porque ya no nos dejan ver nada más. Con la excusa de la pandemia, cerraron los entrenamientos, ya no se abren. Entonces, quiero decir con ello que ahí hay muchos profesionales dedicados en cuerpo y alma las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para analizar todos esos datos, para apretar en la preparación física. Y es cierto, todas las pruebas que Francisco está haciendo en los 11 titulares de estas 5 primeras jornadas se debieron hacer en pretemporada, pero es que en pretemporada la planificación fue mala, ¿no? Lo siguiente, por mucho que se vanagloria al propietario de que es un fenómeno firmando jugadores el último día y a última hora. No, señor. Normalmente, en esas fechas, se traen jugadores que o no han encontrado acomodo, o no están bien físicamente, o no tienen la motivación y el compromiso suficiente. Y ejemplos hay. Pero bueno, vamos a poner el beneficio de la duda. No estoy diciendo que los que hayan venido por venir tarde sean regulares, mediocres o no superen el nivel de los del año pasado. Eso está por ver. Pero hombre, que este año el Elche ha tenido 3 meses y medio desde el 22 de mayo que acabó la liga hasta el 1 de septiembre, casi 3 meses y medio para fichar, y el primero llegó a los 2 meses. Y físicamente no estaba todavía para entrenar con el resto, que era Carlos Clerc. No, es que le gusta que madure el mercado. Hombre, que los buenos hay que pincharlos, hay que pillarlos al principio, que luego te los quitan. ¿Y qué queda al final? Lo que he dicho. No siempre es así, no es una regla exacta. Pero hombre, pregúntale al entrenador si quiere a los 7-8 fichajes el día 4 de julio para empezar la pretemporada, o en la jornada 4 todo empezado y con poco nivel físico, sin saber a qué juega el equipo, sin haber hablado con el entrenador. Yo creo que... Por eso digo que es la verdad, son las consecuencias y el Elche las está pagando. Pero ahora ya, todo eso, hay que dejarlo atrás. Como mucho habrá que cogerlo, tendrán que coger ellos para analizar. Oye, mira, tú, hay que apretarte por aquí y tú por aquí, porque has llegado con este tono físico mal. Para eso tienen muchos profesionales. Y Francisco, y los jugadores tienen que dar ahora el máximo. Ya sé que no es el campo ideal para remontar, pero bueno, quién sabe. Solo con que cambiase la imagen y el Elche le pusiera difícil o muy difícil la victoria al Barça, yo creo que la afición del Elche ya estaría orgullosa de su equipo. Se puede perder, pero hay formas de perder. Una pausita y continuamos. T-Cross, T-Rock, Taigo, 3 trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos, trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com. Tu especialista en ventanas. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. No son 100 años, pero sí son 56 desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Como nuestro Elche, hemos estado en primera, hemos sufrido los calores del infierno y con suerte, pronto en Europa. Que no sea por falta de ilusión. Talleres del Amo, más seguro, más reluciente, más vida para tu coche. En talleresdelamo.es. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy es miércoles, los miércoles tenemos comparativa. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. A ver, no te oigo bien. Vamos a ver, estoy en el rojo. No, pues... No, pues mira, me cambio al verde. Cámbiate al verde, que ahí te voy a escuchar mucho mejor. Y yo te cambio el plano, ahí mucho mejor. Vale, me escuchas ahora, ¿no, Paco? Perfecto. Muy buenas tardes. Pues buenas tardes. Vamos a repasarlo todo con la comparativa, como siempre, patrocinada por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. No ha sido el inicio de temporada ni soñado ni esperado, Paco. Los números así lo reflejan en la comparativa respecto al curso anterior. La diferencia es ahora mismo de menos 5, porque el Elche de Francisco solo lleva un punto, mientras que el de Fran Escribá llevaba 6 a estas alturas. Diferencia importante en cuanto a puntos, pero sobre todo en cuanto a sensaciones. Pero eso sí, nada que no se pueda revertir en los próximos meses. Hay un dato muy llamativo, Paco, no son los mismos rivales, pero el Elche ha encajado 13 goles en las primeras 5 jornadas. Solo el Cádiz supera esta nefasta estadística actualmente, pero es que el Elche no encajó 13 goles en contra el año pasado hasta la jornada número 11 de Liga, y en la 14, recordemos, Fran Escribá fue destituido. Así que está claro que lo primero que hay que hacer para mejorar es echar el cerrojo a la portería de Edgar Badía. Eso en cuanto a la comparativa. Y un apunte, una muy buena noticia en cuanto al fútbol base franjiverde: Paco, Rodrigo Mendoza ha sido convocado de nuevo con la selección española sub-18, el canterano va a participar en los amistosos ante Portugal, Turquía y Rumanía, unos partidos que se juegan en Estambul. Recordemos que Rodrigo Mendoza ya jugó el pasado verano, disputó con la selección española el europeo sub-17, así que tiene un futuro muy prometedor por delante. Una de las perlas del fútbol base ilicitano. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, hasta mañana. Por cierto, recordamos que el Elche pone entradas para el Barça-Elche al precio de 29 euros solo para sus abonados. Tiene 162 entradas disponibles, el precio es de 29 euros la entrada. Y el autobús, en combinación con la Federación de Peñas, 30 euros. Saldrán a las 6:30 de la mañana y regreso después del partido. Por otra parte, recuerdo también que la Peña Barcelonista Marcial Pina también ha montado un viaje con salida el viernes por la noche, regreso después del partido. Y bueno, los interesados pueden llamar al 687-90-87-16 o pasarse por su sede en Juan Espuche 49. Una pausita y seguimos. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. A veces los sueños se hacen realidad. Masini Cars, obras de arte en movimiento. En Masini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Masini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Can we dance? Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como cada miércoles saludamos a Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. A ver, ahora te tengo. Buenas tardes. Buenas. Responsable de la Liga Elche Fútbol 7 y también Vega Baja Fútbol 7, que se quiere poner en marcha también, porque la de Elche, Carlos, estaba disparada, ¿no? En un par de semanas o tres la tenemos ahí. Bueno, vamos a esperar a que pase el puente de octubre. Empezaremos el segundo fin de semana de octubre, ¿correcto? El 14, 15, 16. Entonces falta un mesecito justo. Sí. Y ya hemos superado los 90 equipos. ¿Superados los 90 equipos? Superados los 90 equipos. En estos momentos, 92, 93. Tenías la idea de hacer 6 divisiones, ¿no? Siguen ahí. Lo que tenía la idea era de que fuesen de grupos de 15 y ya me está tocando hacerlos a 16 equipos los grupos. Bueno, bien para la liga, bien. Estamos viendo que estamos funcionando muy bien, la gente está contenta. Hay cosas todavía que, bueno, se pueden mejorar. Vamos a intentarlo. Y creo que todavía quedan días para que equipos que quizá están pensándoselo, están ahí debatiendo si pueden entrar, si no, pues que sepan que les abrimos los brazos. O sea que no hay un límite todavía, ¿no? Quiero decir que si hay ahora mismo alguna escuadra, algún equipo de amigos que quiere montarlo por primera vez o que estaba en otra liga, todavía tiene tiempo. Sí, lógicamente. Lo difícil va a ser encontrarles ahora mismo el hueco exacto, o sea, porque las divisiones que ya se han montado a 16 equipos no vamos a poder ampliarlas. Entonces habrá que acomodarles a esos equipos en divisiones en las que dentro de su nivel competitivo se les pueda acomodar. Recordamos fórmulas de acceso de información para los rezagados, los que quieran información todavía. Bueno, pues por teléfono al 626-76-1383. En Elche tenemos la web www.elchef7.com, el correo info@elchef7.com. Y para la Vega Baja, perdón, que bueno, está ahí renqueante para poder salir. Los inicios son siempre cuestan, lógicamente. Siempre cuestan. Decir que sí, que ya está. Creo que ya como mínimo una liga va a salir entre todo lo que son los municipios de la Vega Baja. Pero bueno, hay que apretar. Hay días. Creo que tiene que haber un buen apretón de equipos. Vamos a ver si metemos más fuerza ahí, más músculo, porque lo bonito sería que también pudiesen disfrutar de todo esto, los trofeos nacionales a final de temporada. Y como ya he comentado, si los equipos de Elche y los equipos de la Vega Baja desean, al menos el torneo de Copa, jugarlo todos en un mismo torneo, hacer un torneo de Copa importante, y ahí pues quizás se podría plantear incluso la posibilidad de meter un premio en metálico al campeón. No lo voy a decir muy alto porque estas cosas, a mí eso de meter premios en metálico no es algo agradable, pero bueno, siempre es algo que es muy suculento. Para la Liga de la Vega Baja, lo mismo. En la web, www.vegabajaf7.com, en el correo info@vegabajaf7.com y al teléfono 626-76-1383. Imagino que también intentaréis que todos los equipos vayan lo más rápido posible, bueno, acelerando el proceso, ¿no? Tanto de inscripción como de fichas, de pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, luego se forma un cuello de botella ahí importante, así que sí, tienes razón, que los delegados de los equipos de las diferentes escuadras, de los diferentes equipos, de los diferentes conjuntos, vayan ya empezando, porque con el sistema que tenemos de MyGoal, son ellos los que invitan a sus compañeros a unirse al equipo y estos los que se van haciendo la ficha. Ahora, dentro de las posibilidades que tenemos, dentro de las mejoras que hemos realizado, el jugador, el delegado no se tiene que preocupar porque el jugador le dé dinerito para pagar la ficha, ni mucho menos. Cuando un jugador se hace la ficha, durante el proceso de hacerse la ficha, tiene el paso de pago en el que se paga la ficha y automáticamente queda registrado en la plataforma. ¿La aplicación de MyGoal está efectiva ya para poder hacer todos los pasos? Para todos los delegados tienen ya las instrucciones. Otra cosa es que haya gente que se duerme un poco más en los laureles, que se duerme un poco menos. Así que pues aquí, pues ante estos micrófonos, lo comento para todos los delegados que ya saben que se tienen que hacer su ficha y cuando se hayan hecho su ficha pueden empezar a invitar a sus compañeros para que ellos también se la hagan. Y aparte de que las nuevas tecnologías se están sustituyendo a muchas cosas, entre ellas las reuniones cara a cara, ¿va a haber reuniones como antiguamente había de informativas? Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es obligatorio. Tener una reunión de delegados, eso es obligatorio. Quería ver el sitio y la zona, el sitio y la fecha. En teoría me comprometí con las instalaciones del FALER a hacer allí la reunión. Vamos a ver, porque somos muchos, dónde la podemos hacer. Y es algo que me gusta hacer porque toda la normativa que sale de la Liga sale aprobada por los delegados. O sea, nosotros no hacemos... yo no hago las cosas a libre albedrío. O sea, yo formulo, yo consulto, yo informo y luego son los delegados los que en su mayoría deciden si se hacen así o si se deben de dejar o si se debe retroceder en algo. Está consensuado ya. Sí. Pues aquí lo dejamos. El miércoles te esperamos con más información. Muchas gracias. A ti, Carlos Cerda, hablando de la Liga de Fútbol, en este caso Elche F7 y Vega Baja F7. Así ponemos el punto final. Como siempre, un verdadero placer. Mañana nos esperamos aquí en Elche en Punta a partir de la 1:20. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.